estilo musical. Ah, yo pongo cualquier cosa en la radio y así no tengo que pensar nada. A mí me gusta todo y nada a la vez. Abre tu mente y escucha Disco Lunar en su horario habitual de 8 a 9 los sábados y de 6 a 7 los lunes en Haitiden Radio. Haitiden Radio, Haitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad. Around, round, get around, I get around. Bueno, pues el sonido en directo de Beach Boys, como no podemos hacer una idea de lo importante es que estén en directo en Tenerife. Y para hablar al respecto, tenemos al otro lado de la línea telefónica Alberto Palenzuela. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Héctor, compañero, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a entrar, de sí. parte mía y de parte de LM Producciones. Siempre es bueno tener amigos al otro lado del uh-huh. micro. Y evidentemente LM Producciones pues se complace en presentarnos esta tocata con The Beach Boys, ¿no? Sí, bueno, sabes que nosotros a lo largo del año intentamos tocar todos los palos posibles, bailar por todos esos géneros susceptibles de que la gente pueda acudir a los conciertos, menos en el tiempo en el que estamos, ¿no? Puedes repetir o ser muy insistente en un mismo género porque la gente no tiene dinero para ir a todos y, bueno, dentro de esa política... comenzamos el año con cosas comerciales, pop rock comercial como Pereza, después nos fuimos a cosas más concretas como Barricada, como El Barrio, que quizás iban por otra onda, ¿no? El del palo flamenco, volvimos a cruzar las islas con Calle 13, Mala Rodríguez, tocando un poquito del género del hip hop, de las culturas urbanas, regresamos a esas músicas mestizas con Muchachito Bombo Infierno hace ahora 2 semanas, y bueno, la propuesta de ese ciclo legendario que traemos todos los años, el año pasado con el caso de Asia, anteriormente artistas como Alan Parsons, Light Project, como Bonnie Tyler, como Erwin and Fire, como Roger Hobson, que actuó de hecho en La Hamburguesa, en el pabellón Santiago Martín, donde van a actuar los Beach Boys. Como te digo, dentro de esa política pues toca ahora el turno de una banda legendaria, que son los Beach Boys, como has dicho. Yo quiero decir algunas cifras de los Beach Boys, porque la gente pueda, o puede que no los tenga muy presente, ¿no? El grupo ha tenido, por ejemplo, 36 nada más y nada menos entradas en el top 40 de Estados Unidos, 56 entradas en el top 100, incluyendo sencillos todos en el número 1. Según Billboard, por ejemplo, Beach Boys es la banda con más sencillos y álbumes vendidos en Estados Unidos. Uno de ellos está en el puesto número 1, su álbum Pet Sound. Está en el puesto 2 en la lista de las 500 álbumes mejores de todos los tiempos según la Rolling Stone, donde además figuran 3 canciones también en esas 100 primeras mejores canciones de todos los tiempos: Good Vibration, God Only Knows, me parece, y California Girl, junto a otras 4 que además se reparten por toda la isla. Por tanto, insisto en que Beach Boys es una banda no solo legendaria, sino referente de toda una época. El propio Paul McCartney decía de Pet Sound que es el mejor álbum vocal jamás grabado, uh-huh. Y que además fue el que inspiró a él y a John Lennon a escribir el Sgt. Pepper. Con lo cual, bueno, sobran ya más presentaciones de lo que es esta banda, de lo que fue esta banda y del espectáculo que van a dar mañana, ¿no? Desde luego es un plato que no nos podemos perder, los que degustamos la música, no solo en la vertiente, digamos, estrictamente musical, sino también por conocer a las leyendas, por conocer a lo que nos alimentaron, digamos, tantos sueños. ¿Qué se puede decir de este rock californiano? Son los verdaderos padres del invento, ¿no? Sí, bueno, como te decía, sobre las presentaciones que puedo hacer yo en mi calidad de jefe de prensa del promotor local de este concierto, me alegro en cualquier caso, y es para mí un privilegio porque soy consciente de la importancia que tiene esta banda, de la importancia que ha tenido y, como dices tú, de que son referentes de toda una época y de todo un género que fue ese rockabilly playero que surgió en los 60, ¿no? Y que discurría por esos derroteros en conjunto con otros géneros que también marcaron época, ¿no? Pero en cualquier caso, como dices tú, Beach Boys son un referente si lo fueron para grupos como los Beatles, como te acabo de decir, imagínate para el resto de toda una generación que vino detrás y de generaciones posteriores, ¿no? La música de Beach Boys es la misma de siempre, el espectáculo que van a ver mañana son 2 horas con todo su hit. Ayer tuve yo el privilegio de conocer personalmente a Mike Love, a Bruce Johnson también, que son quien de los tres Beach Boys los que lideran todavía esta formación, y bueno, así me hacían saber que el espectáculo que dan es eso, ¿no? Son los hits de toda la época, es lo que la gente espera o quiere escuchar, la gente que asista mañana al concierto. Y como te digo, es todo un lujo, ¿no? Porque además hayas escuchado más o menos la música de los Beach Boys, desde luego todos y cada uno de los temas que interpreten mañana pues van a ser conocidos, ¿no? O por lo menos sonarán a todo el mundo de algo, ¿no? Tienen mucha trascendencia y tienen mucha historia todos. La mayoría de ellos, de los temas famosos de los Beach Boys, han sido multiversionados por una cantidad inmensa de artistas que han venido después, ¿no? Entonces, de todo eso va quedando, ¿no? Y Alberto, de este encuentro con los Beach Boys, ¿qué se te han quedado? ¿Qué sensaciones se te han quedado? En el sentido de que muchos pueden especular, decir, una formación tan clásica, pues pueden venir pues a medio gas o pueden estar viejos. ¿Despejaste esas dudas? Bueno, nosotros cuando nos metemos a contratar a alguien, como es el caso, por ejemplo, de los Beach Boys, esas dudas tenemos que despejarlas antes. Obviamente no podemos esperar a tener pues bastante más de la mitad del aforo vendido y ver qué puede salir, ¿no? Obviamente nosotros en ese periodo que hay de precontratación a principio de año, donde empiezas a cuadrar fechas, a buscar artistas, a buscar instituciones, sponsors que sean susceptibles de patrocinar o de colaborar en esos conciertos de esos artistas, pues obviamente haces un pequeño estudio o un gran estudio, depende de la magnitud de la propuesta, y en ese estudio, por supuesto, se incluye el analizar cómo está la carrera de un artista, cómo vienen funcionando las críticas o las crónicas de los compañeros de prensa que van dejando alrededor de los últimos años o de esa misma gira en la que estás pendiente de contratar. En el caso de los Beach Boys, lo primero que a nosotros nos sorprendió es el inmenso tour en el que están metidos, ¿no? Una banda que no esté en forma como ellos, a pesar de la historia y de la edad que tienen, ¿no? No podría hacer 80 o 90 conciertos al año de ninguna de las maneras, ¿no? Claro. Primero porque no los aguantas si no estás en disposición de hacerlo, y segundo porque muy probablemente si metes la pata en los primeros, el resto de giras se te cae, ¿no? A ellos se le añadía además que no han parado, ellos no es una banda que haya desaparecido, quizás sí del circuito internacional, porque estas giras tienen que, me refiero a giras internacionales, ¿no? Uh-huh. Tienen que dejar un margen, ¿no? De años en medio, pero sí que son una banda que sigue girando. De hecho, ahora mismo han hecho público que pretenden en el 50 aniversario de la banda reunirse con el tercer Beach Boy en Discordia, que es Brian Johnson, uh-huh, y que está un poco al margen, ¿no? De lo que es la industria, y se van a reunir para grabar otra vez. O sea, que hay gente que se muere, por decirlo de una manera que quizá sea no tan bonita, pero muy explícita, en el escenario, ¿no? Uh-huh. no son una banda que hayan tenido esa trascendencia de otras bandas como los Stones, que ya lo que ellos hacen se tratan de esta youth rock, tienen mucha demanda. Los Stones son los Stones, ¿no? Los Beach Boys fueron lo que fueron, pero ahora mismo siguen en forma y sí que yo advierto, por lo menos, que todo el que asista al concierto, desde luego se va a llevar un muy buen sabor de boca y muy buenos recuerdos de una época dorada, ¿no? Además, en un lugar como el Pabellón Santiago Martín, en la denominada por todos hamburguesa, ¿verdad? ¿Es muy difícil llenar la hamburguesa, Alberto? Bueno, depende de las propuestas, como en todos lados. Nosotros, el último concierto que hicimos en la hamburguesa de otro legendario, concretamente de Roger Hodgson, de Supertramp, agotamos los tickets. O sea que depende de cómo plantees el show, depende de la oferta que haya, depende del tiempo en el que estemos. Ahora mismo es muy complicado agotar un aforo, ¿no? Ni siquiera con artistas de masa, porque son tiempos complicados económicamente hablando, no solo a nivel de ayudas o de subvenciones, sino a nivel del propio usuario, ¿no? De ahí que lo que te comentaba al principio de la entrevista, ¿no? Que este año quizás la labor más problemática que tuvo LM en ese periodo de precontratación a principios de año fue el hecho en sí de contratar una buena oferta o una amplia oferta, pero que a su vez esa oferta fuera diversa, ¿no? Para diferentes géneros. Nosotros este año, yo recuerdo años en donde las propuestas de este tipo de artistas legendarios, te mencionaba antes casos como Bonnie Tyler o casos como el propio Roger Hodgson, pero puedo añadir además gente como Jethro Tull, gente como Kansas o como La Elo, como Paul Young, como, bueno, una serie de artistas que hemos traído en este sitio. Y recuerdo, es lo que te quería comentar, que hubieron años en donde incluso trajimos 4, 5 y 6 propuestas de legendarios y funcionaron todos muy bien. Este año, como te decía, es imposible, esto es inviable, lo puedes hacer, te puedes arriesgar, pero desde luego es un riesgo excesivamente alto porque la gente, bueno, tiene sus gustos y tiene sus preferencias y si propones muchas cosas con una misma para un mismo gusto, para un mismo público, tienes muchas posibilidades de hacerte competencia a ti mismo, porque la gente no va a elegir las dos para ir. No es que no los vaya a elegir, es que no puede elegirlo, ¿no? Si el promotor no es consciente de esto, muy mal te puede salir el año y desde luego no puedes programar un año como el que ha programado LM. LM da esa batalla siempre de hacer lo más posible, de extender lo justo lo más posible. Hoy, en las últimas fechas, hemos tenido incluso noticias de que el gobierno de Canarias se queja de que es necesaria, demasiado necesaria, la subvención pública a estos tipos de eventos, a la cultura. ¿Cómo lo vive un promotor? ¿Cómo lo vive, por ejemplo, gente tan significada en Tenerife como LM Producciones? Bueno, esto es una terna polémica, ¿no? Que siempre es susceptible de recoger opiniones en muchos aspectos de gente externa, ¿no? De la industria. Es decir, es muy socorrido, ¿no? Esa reclamación fácil que hace la gente de decir que bueno, que todos los conciertos que superan cierta envergadura en Canarias son subvencionados, ¿no? Y que en otros sitios pues no se hacen. Esto tiene una explicación muy lógica, que la diga yo, que represento un promotor, o que la diga cualquier otra persona, es perfectamente entendible, ¿no? Un promotor que quiera optar a una fecha de un espectáculo de cierta envergadura, hablamos de conciertos de ya de medianos aforos, no de pequeños, sino hablamos de conciertos de 5.000, de 10.000, de 15 o de incluso de 40, como el caso de Maná, digo que estos conciertos, cuando se ofrece una gira a nivel peninsular, los promotores de otros sitios, casos de sitios como Alicante, como Murcia, como muchas comunidades autónomas o provincias, apuestan por esas fechas y ponen, bueno, una propuesta económica sobre la mesa. El problema que tiene Canarias es la insularidad. Es decir, pongamos el caso, o un ejemplo que es bastante ilustrativo, el caso de Maná, por ejemplo. Un promotor de Murcia, un promotor de Valencia o de cualquiera de los sitios que te he nombrado, cuando puja por Maná, cuando habla con los representantes de Maná y dice, oye, yo quiero una fecha de este concierto para hacerla aquí, hay muchos gastos que él no tiene que contemplar, que la gente de Canarias o los que trabajamos como promotores de espectáculos en Canarias sí tenemos que contemplar. El caso, por ejemplo, de La Carga, es decir, cuando nosotros producimos ese concierto de Maná, hasta el último tornillo que viajó era mexicano. Nosotros tuvimos que fletar solo para traer el escenario a un Jumbo entero, solamente de carga. Esto puede suponer un gasto que puede rondar los 20 millones de pesetas. Este gasto, sin ir más lejos, cualquier promotor de los que te he hablado peninsular no tiene que hacerlo porque toda esa carga viaja por carretera. Es decir, el gasto que él o al que él se tendría que limitar es básicamente al alquiler de un parking donde se dejen toda esta serie de trailers, ¿no?, que viajan con esa carga. Aquí no, como te digo, aquí tienes que fletar ese avión y tienes que preparar la logística necesaria para cargarlo, para descargarlo y para instalarlo. Si a ello quiero decir, le añades el hecho de que el personal humano que viaja en estas giras, caso de Maná, por seguir el mismo ejemplo, supera las 120 personas, en la península, toda esa gente, la mayoría de ellos, el 80, el 90% de su equipo, de ese staff técnico y artístico, duerme en esos autobuses camas que se ven por ahí, ¿no?, que a veces son mejores que los hoteles. Aquí en Canarias no, aquí en Canarias vienen con bastantes días de antelación, porque precisamente la carga tienen que adaptarla, ¿no?, a las exigencias en Canarias, pero además a toda esa gente tienes que hospedarla, y no tienes que hospedarla en cualquier hotel, sino en hoteles relativamente buenos, ¿no? Uh-huh. Dado lo cual, ya estamos hablando de que, por seguir el mismo ejemplo, insisto, de Maná, un concierto como ese que se hizo aquí, que fue el concierto que más convocatoria tuvo de ellos, de la gira, con 40.000 personas, el gasto que teníamos nosotros por encima de cualquier promotor eran cerca de 50 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, 50, 60 millones de las antiguas pesetas. Uh-huh. Si tú no tienes esa ayuda pública que te ayude a ti a ponerte al mismo nivel que cualquier otro promotor de otro sitio para poder pujar por esas fechas, es imposible que el artista acepte venir. Y yo te ponía el ejemplo de Maná porque los números son grandes, son amplios, son muy ilustrativos, pero además porque podemos presumir de ser muy amigos de ellos, es decir, son amigos de la empresa. Pero por muy amigos que seamos, si tú no tienes esa ayuda, esa subvención pública para poder optar a esa fecha, el artista te va a decir que no viene, ¿no?, por 60, 70 millones de pesetas menos, ¿no? Esto se puede trasladar a cualquier otro ejemplo, es decir, la agricultura, el turismo, cualquier otra cosa que dependa de esa insularidad está subvencionado. Por tanto, la cultura debiera estarla también. Ojo que no hablo de generar beneficios previos para el promotor, que es lo que la gente piensa. Es decir, tú tienes una ayuda y ya estás ganando dinero. No, a la subvención tiene que ir para poder preservar Canarias como un sitio factible, como un sitio susceptible de traer esos conciertos de cierta magnitud y de estar al mismo nivel que cualquier otro sitio de la península. Estoy de acuerdo, Alberto. Y bueno, muchísimas gracias por haber tenido este contacto. Seguiremos recomendando, evidentemente, pues conciertos como este que nos ocupa hoy, que será este miércoles día 7, ¿no? Mañana miércoles. A mí me gustaría añadir solo una cosa, sí. Héctor, y es que dado que lo que va a suceder con el tema del Mundial y el partido de España, ¿no? El M ha puesto en marcha un dispositivo, se va a instalar una pantalla gigante en el recinto, vamos a abrir las puertas desde las 7 para que a las 7:30 se retransmita en directo por esas pantallas el partido de España. El que quiera ir a verlo desde allí, nosotros encantados, lo puede ver allí. Además, el sponsor Dorada, en este caso, invitará a Cañas, a todo el que asista a este previo, ¿no?, a este concierto previo. Una vez termine el partido, quiero decir, arrancaremos con una banda que es telonero, Porno Surf. Que nos faltaba eso, sí. Actuará como telonero, calentará motores como solo ellos lo saben hacer, a partir de las 9:30 o al término del partido, si se alarga un poco, y poco después ya entrará Beach Boys. Es simplemente lo que quería comentar para la gente que no se vea en la obligación de elegir una cosa u otra. No, pueden subir arriba perfectamente y disfrutar de un rato viendo el partido allí y después enganchando directamente con los conciertos, ¿vale? Perfectamente, pues fútbol, además Porno Surf, que es una banda también amiga de esta casa, de Itiden Radio, y como no, plato importante, plato fuerte, de Beach Boys para este miércoles. Muchísimas gracias, Alberto Palenzuela, de LM Producciones, ¿de acuerdo? Gracias a ti y un saludo a todos los oyentes. Pues hasta aquí ha llegado el magazine de hoy, a La Mirilla en Itiden Radio. Un abrazo muy cordial. Espero que se lo hayan pasado tan bien como nosotros. ¡Hasta la próxima!